tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Por el bien de los dos, no es igual este amor al que por ti sentía. Pero no nos amábamos. No quiero fingir algo que ya no siento. No te puedo mentir. Hoy me voy de tu lado. Y no vas a lograr que me quede contigo. Lo he pensado muy bien. Ya no tiene sentido. Pero donde yo esté, siempre voy a acordarme de ti. Siempre voy a acordarme de ti. Siempre voy a acordarme. Pero donde yo esté, siempre voy a acordarme de ti. Siempre voy a acordarme de ti. Siempre voy a acordarme. Por el bien de los dos, no le hagamos más daño a este amor. Por el bien de los dos, hoy tengo que partir. Por el bien de los dos, no le hagamos más daño a este amor. Por el bien de los dos, hoy tengo que partir. Ya nada puedo hacer y tienes tú. Sincero amor que hasta hoy tú me diste, y no creas que voy a retenerte. No te ilusiones y mucha suerte. Gracias por todo. Donde yo esté, siempre voy a acordarme de ti. Siempre voy a acordarme de ti. Siempre voy a acordarme. Pero donde yo esté, siempre voy a acordarme de ti. Siempre voy a acordarme de ti. Siempre voy a acordarme. Por el bien de los dos, no le hagamos más daño a este amor. Por el bien de los dos, hoy tengo que partir. Por el bien de los dos, no le hagamos más daño a este amor. Por el bien de los dos, hoy tengo que partir.